un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Buenas, buenas, buenas. Ahí comenzamos con una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta. Y hoy, ya para ir cerrando esta jornada mundialista que estamos hablando, venimos hablando de los rivales de Argentina en esta fase de grupo, nos toca hablar hoy de Nigeria. Y para eso vamos a estar charlando, analizando, viendo cómo son los jugadores de Nigeria con mi compañero Lucas Banner. Hola, Lucas. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Sí, seguimos en este camino para Rusia y hoy nos toca Nigeria, un equipo muy particular con la Argentina. Sí, un viejo conocido, se podría decir. Nos lo cruzamos siempre. Sí, debe ser. Es como un mini clásico que tiene Nigeria con nosotros. Y siempre quedamos ganando por muy poquito, así que bueno, un partido interesante. Y un rival que viene, creo que, de una data de juego similar. Ajá. Con el correr de los mundiales siempre han planteado casi el mismo juego. Más allá de los técnicos. Claro. Y eso es muy, como muy anecdótico, porque con cada técnico, viste, cada uno tiene su manual. Pero en este caso, más o menos se respeta, se podría decir, como un proyecto futbolístico. Claro, ¿será que eligen a los técnicos conforme a una idea que tiene la dirigencia africana? Habrá que ver. Y en esta ocasión, en esta Rusia 2018 que clasificó Nigeria, ¿con qué técnico nos encontramos? Esta vez nos encontramos con el alemán Gernot Rohr. Lo que se diría un verdadero trotamundos. ¿Es africano? Es alemán. Es alemán. Él pasó, a ver, como jugador mediocampista, 5 tapón, nada del otro mundo. Jugó en el Bayern Múnich y en el Bordeaux, como los dos más... Equipos más importantes. Claro, los dos equipos más importantes. Pero después, pasando a ya su etapa como director técnico, fue encargado del Bordeaux. Pasó por Niza, pasó ya por el Young Boys, donde ya empieza con una liga menor, como es la liga suiza. Claro. Y después pasa 2 o 3 veces por Nantes, un club con el que tiene 2 o 3 pasos como técnico en 3 años. Ah, mirá. Básicamente lo echaban y lo volvían a contratar. Dijeron, no, volvé. No, che, nos arrepentimos. Después ya en 2010... pasa a dirigir en África, una selección africana. Cambió totalmente el rumbo. Y parece que encima tiene una fijación, porque fíjate que en 2010 asume en Gabón. Uh-huh. 2 años como técnico de la selección de Gabón, que donde se ve una mejoría en la selección, pero igual lo echan. Después, ya cuando se hablaba de que volvía a dirigir en Alemania, echa todo para atrás y se va a dirigir a Níger, un país muy chiquito de África, donde asumen la selección, y estuvo allí 2 años, pero le fue bastante mal. Bastante mal, no clasificó ni a Copa Africana ni al Mundial. Claro. Ya no daba para más seguir con el vínculo. Parece que no. Y se va a Burkina Faso. Y ahí más o menos, ¿cómo le fue? Bueno, estuvo muy poco tiempo, porque lo terminan llamando de Nigeria. Podríamos decir que Nigeria es, desde lo futbolístico, como que el estandarte de África, ¿no? Debe estar entre las 2 o 3 mejores selecciones de África, eso seguro. Así que bueno, nos encontramos con un ex mediocampista central alemán yendo a Nigeria en este mundial. Que tuvo un recorrido aparte de Europa y luego se instaló en África y ahí empezó a escalonar hasta llegar, claro, a Nigeria. Selección por selección encima, porque fueron 4 selecciones consecutivas. Desde 2010 que trabaja solo en equipos nacionales. Y hay que también hablar un poco de la historia de Nigeria con respecto a los mundiales. Hay que decir que Nigeria, su primer mundial fue en 1994. Ajá. Que ahí nada más se quedó en primera fase. Luego en el 2002 también vuelve a repetir la misma actuación, quedándose en la primera fase. Ya en el 2010, ahí sí como que logra romper esa brecha y llega hasta los octavos de final, pero también queda eliminado. Y hay que decir que no participó en el Mundial de 2006 porque no llegó a clasificar. Y después ya en el Mundial de 2014 nuevamente vuelve a quedar afuera en la fase de grupos. Un dato muy anecdótico es que tanto en 1994 como en el 2002, 2010 y en 2014, en todas Argentina se lo tuvo que cruzar en la fase de grupos. ¿En serio me estás hablando? es algo como muy ilógico, como que dice, bueno, clasificó Nigeria, va a jugar contra Argentina. ¿Cómo veo? Es un partido que tiene que haber. Claro. Ya se vendieron las entradas. Claro, ya para mí ya no se hace ese sorteo, ya directamente claro. Lo encajan en nuestro grupo. Es una misma bolilla, Argentina-Nigeria. Exacto. Y bueno, hay que decir también que en ninguno de los enfrentamientos Nigeria pudo vencer a Argentina. Si bien estuvo ahí, siempre fue las victorias de Argentina por 1-0, 2-1. Siempre por la mínima. Claro, y en el último mundial, en el 2014, con la selección de Isabela, Argentina le costó, hay que decir que, es más, Nigeria nos empata ese partido y luego a los últimos minutos ya Argentina mete el tercer gol quedándose con la victoria. Claro. Así que es un rival... de cierta forma, un poco complicado. Bueno, hay que decir que más allá de cómo le fue el tema de la fase de grupo en los mundiales, creo que otro dato como una consagración importante que tiene Nigeria es el campeonato africano en el 2013, donde se consagra. Uh-huh. Y luego viene ahora de hacer una tremenda clasificación para el mundial. Hay que decir que dentro de un grupo complicado que le tocó en África, donde tuvo que jugar contra los más importantes en materia de fútbol en África, le tocó jugar contra Camerún, contra Zambia. Ajá. Y contra Argelia. Ok, entonces, lindo grupo entonces. Lindo grupo donde no perdió ningún solo partido. Ajá. Ganó casi todos los partidos, excepto uno que fue el empate contra Camerún. Ok. Así que viene de una buena hilada de buenos partidos. Claro, de superar un grupo donde había grandes seleccionados, uh-huh. Se me ocurre el de Camerún, que superar y lo sorteó satisfactoriamente. Ahora, vos sabés que la Copa Africana de Naciones se juega cada 2 años. Salió campeón en 2013 y en las 2 siguientes no logró clasificar. Haciendo al mismo tiempo esta eliminatoria. Un poco como medio ilógico el pasar del seleccionado nigeriano. Es como se dieron las cosas. Bueno, y en este mundial obviamente va a querer romper la brecha, que es pasar a los cuartos de final. Claro, superar su mejor histórico. Va a ser como los otros rivales de menor categoría que de cierta forma van a querer dar su propio batacazo. Si bien todos sabemos que no tiene alguna chance de pelear seriamente por la Copa del Mundo, obviamente sí tiene su objetivo, que son los cuartos de final. Llegar a los cuartos de final es el objetivo de Nigeria. Es su meta. O sea, es que el Rol es un técnico que plantea un esquema de juego parado táctico muy, uh-huh. muy firme. Y esto se vio desde que dirigía el Bordeaux. Siempre con un 4-5-1, con dos extremos bien abiertos y pasando constantemente al ataque. Ahora, eso lo puede hacer muy bien en la selección de Nigeria porque tiene a Obi Mikel o a Victor Moses bien abiertos, uno por izquierda y el otro por derecha. Que son lo mejorcito que tiene Nigeria. Sí, ahí con, diría yo también con Iheanacho y Gallo, que son dos grandes delanteros que juegan en Inglaterra, y siempre al vigente Ameobi, ¿no? Que hoy en día es suplente, pero que te aporta mucho de lo grupal. Sí, obviamente, de la experiencia. Imagínate que Ameobi ha estado en los dos últimos mundiales que ha clasificado Nigeria. Entonces, tener un jugador que ya tiene experiencia mundialista sirve un poco para marcarle a los demás jugadores la cancha. Claro, sí, para marcar el rumbo de dónde se va. Me parece muy importante también recalcar que, más allá de que en ofensiva tiene mucho para dar, su problema son los centrales. La parte defensiva. Tiene una defensa de 4, como decíamos, pero con 2 defensores centrales que cometen errores infantiles. No te despejan una pelota ni de favor. Siendo futbolistas profesionales, uno como queda como medio asombrado de las decisiones futbolísticas que toman, porque a veces en un intento de despejar la pelota con la cabeza la terminan metiendo adentro. Sí, entonces, sí, sí. Y no solamente eso creo que le pasa a la defensa, sino también al arquero. Sí, sí, sí. ¿Te acordás el partido que pierde la Argentina 4-2 con Nigeria? Con un pase atrás el arquero intentó agarrarla. enfrente del Kun Agüero, ¿te acordás? Sí, afuera del área. Ya afuera del área. Una cosa que... Esas cosas se aprenden desde las inferiores. Sí, sí, sí. O sacar el arquero del arco y de abajo y dársela a un defensor central adentro del área. Son pequeñeces que le pasa a seleccionado nigeriano y que son esas pequeñeces que Argentina tiene que aprovechar. A ver, como sí tienen estos defensores que dan... Cierta lástima, ventaja. Ciertas ventajas. También tiene jugadores, como habíamos dicho, que te matan desde lo físico y de la velocidad, como Víctor Moses, jugador del Chelsea, que marca muchas diferencias, jugando en Chelsea es titular, a ver. Claro. Obi Mikel, que también juega en Inglaterra, otro gran jugador, y Garnacho, que te mata desde lo físico, te pone la espalda y anda a moverlo, ¿eh? Y siendo un jugador tan joven, ¿no? Trayéndolo a Argentina, poniéndolo en comparación jugador contra jugador, pongámosle que le toca marcar a Mascherano. Es una complicación tremenda porque desde lo físico, Mascherano no da unas ventajas. Claro. Te mata. Igual también en velocidad. Lo agarra Víctor Moses a Mascherano y lo deja pidiendo pista. También un dato de color para mencionar de Nigeria. La mayoría de los jugadores, más del 60% de la selección, nunca han jugado fuera de África. En equipos fuera de África. No es por desmerecer a las ligas africanas, pero no tienen el nivel que tienen las ligas europeas. Es otro contacto, es otro roce. Y claro, cuando te enfrentas a ciertos equipos de élite, te van a marcar la diferencia. Una cuestión más para cerrar el juego de Nigeria. Algo que vi constantemente es que intentan de siempre estar triangulando los delanteros o haciendo paredes para sobrepasar o dejar mal parado a los defensores. Es algo que vienen repitiendo desde la Copa Africana. Ajá. Y es algo que se repitió, por ejemplo, en el amistoso que tuvo Argentina. Uh-huh. Donde en una pared, en el tercer gol, lo dejaron mal parado a Mascherano. Y bueno, llegó el tercero de Nigeria. Entonces es algo que practican mucho, que por lo general les sale pocas veces. Porque hay que decir que más allá de la práctica, a veces no tienen la cierta precisión que se necesita para hacer esas paredes y esas triangulaciones, y lo que también lo deja mal parado en la defensa. Claro, les cuesta crear juego, por eso les cuesta llegar a esta situación. Entonces, digamos que en definitiva, Nigeria tiene un técnico no muy conocido, porque la verdad es que fue cuando dirigió en Europa no le fue muy bien, por algo pasa por tantos equipos en tan poco tiempo. Que los jugadores son poco conocidos, pero también tenemos el último presidente que nos ganaron 4-2. Algo para marcar es que en ese 4-2 hubo muchos también desconcentración por parte de la selección argentina y que fue muy bien aprovechada por Nigeria, que más allá de ser un equipo limitado, no te va a perdonar los errores. No, seguro que no. A ver, es un equipo muy desbalanceado. En ataques son rapidísimos corriendo, pero en defensa dan muchas ventajas. Dan muchas ventajas y es algo que Argentina va a tener que tener cierta paciencia para poder encontrar el hueco, porque más allá de ser malos defensivamente, se repliega mucho. Una selección complicada con la que jugar porque se sabe poco. Y las pocas veces que los vimos, costó mucho. Y bueno, ahí cerramos, creo que... Trabajo cumplido, el tema del análisis de la selección de Nigeria. Veremos con qué nos depara el conjunto nigeriano a Argentina. Y nos estamos reencontrando ya la semana que viene, metiéndonos de lleno con el fútbol local. Lucas, un gusto haberte tenido de nuevo en el aire. Muchas gracias por la invitación, Alexis.